Después de tantas semanas de haber estudiado el libro de Job, nos preguntamos, ¿quién era realmente este hombre que Dios mismo aceptó el desafío de Satanás de probarlo en su fidelidad e integridad? ¿Quién era este hombre que no sabía lo que le ocurría, no entendía lo que pasaba en su entorno, que mostró su enojo, su frustración, pero se mantuvo fiel hasta el final? Amigos, esta semana estudiaremos el carácter de Job y las grandes lecciones que podemos sacar como ejemplo para ti y para mí. Esto es Código Abierto y iniciamos de esta manera el programa del día de hoy. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Estamos en una fecha muy especial para todos nosotros, el mundo en general. Esta fecha festeja de manera especial, pero para nosotros es una alegría inmensa. De verdad te digo que tú seas parte de nuestro programa. Desde ya, en esta fecha que se manda saludos, cariños, abrazos, queremos enviarte un abrazo grande desde aquí. Que Dios te bendiga muchísimo, que todos tus planes, todos tus sueños se hagan una realidad, siempre tomados de la mano de Dios. Estamos ya en la lección número 13, ¿no? El título, El carácter de Job. Y estamos en una fecha especial. Para esto vamos a desarrollar nuestra lección y tenemos invitados en nuestro medio. Pastor Robert, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Gracias. Es una alegría una vez más estar en este lugar y mandar saludos a todos los que están escuchándonos y viéndonos. Que Dios pueda bendecir a cada una de las familias, de las personas que hoy nos están viendo. Claro que sí, el mundo en general festeja la Navidad. Sabemos que Jesús no nació en estas fechas exactamente, pero aprovechemos la oportunidad para enviar cariños, abrazos y los mejores buenos deseos, pastor. ¿Alguien en especial que quiera usted enviar un saludo? Bueno, mi familia, mi esposa, mis dos hijas que tengo, que el Señor pueda permitir que podamos seguir juntos, preparándonos para ese gran, lindo día cuando Jesús retorne por segunda vez a esta tierra. Muy bien, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Daniel, alguien que es de la casa, amigo. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Vladimir. Es un gusto estar aquí en Código Abierto una vez más. Y sí, mandar un saludo, ¿no? Aprovechar las cámaras y la forma en que llega Código Abierto mediante muchos medios. Mandar un saludo a mi familia que se encuentra en la ciudad de La Paz. Y bueno, a todos los amigos en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz. Todos los amigos de la iglesia, fuera de la iglesia, a todos en realidad, que tengan un excelente año que ya se acerca, ¿no? El 2017. Muy bien, vamos a traspasar tu saludo a las fronteras de Bolivia y a toda Sudamérica, a todos nuestros amigos que nos captan a través del internet, de la radio, de la TV, ¿no? Son parte de nuestra familia y es lindo enviarles nuestros cariños y los mejores deseos a todos ustedes. Silvia, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, es un gusto poder compartir nuevamente la lección, todo lo que hemos podido aprender con los amigos que nos están escuchando y poder leer la Biblia y tener toda esa información gratificante. Muy bien, saludos, aprovecha ahora las fechas. Muy bien, aprovechando esta fecha tan importante, uno tiene a veces amigos en muchos lados o familia, por así decirlo. Entonces me gustaría mandar un saludo a mi familia, particularmente que mis padres viven en Pando, en Cobija, y también a los amigos que están en el Perú, algunos amigos que son de medicina, que están allá, y a un lugar bastante lejos que se llama Ushuaia, que es al sur de Argentina, a Hilton, la familia de Hilton Gálvez, que es justamente el hermano de mi cuñado. Entonces vive bastante lejos y un saludo hasta allá, al lugar friecito. Buenísimo, excelente. Y sabes que el nuevo tiempo y nuestro programa llega hasta ahí. Así que con seguridad van a recibir ese saludo y ese abrazo que les enviamos desde acá, ¿no? Estamos en la lección número 13 ya, tenemos una más, porque este trimestre son 14 lecciones. Y el título del día de hoy, el carácter de Job, ¿no? Vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio y vamos a invitar a Daniel que nos dirija en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te pedimos seas tú con nosotros, manda tu Espíritu Santo para que pueda estar en este lugar, Señor, y que sea a través de nosotros quien tú puedas hablar. Utilízanos de instrumento y te agradecemos por lo mismo, Señor. Sé tú quien lleve adelante este programa y lleve el mensaje para cada una de las personas con las palabras que necesitan escuchar para sus corazones y edificación de sus vidas. Gracias, Señor, por escucharnos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, te invito a que seas parte ahora del próximo sector, el marco temático de nuestro programa. Pastora Adonirán, en esta semana tan especial para toda la humanidad, ¿no? Diciembre, la penúltima del año. Bienvenido a Código Abierto, Pastor. Gracias, es verdad. Ya vamos preparándonos para un nuevo año incluso. Correcto. Pero más que todo, que estas fiestas navideñas nos acerquen más a nuestro Señor Jesús. Correcto. Y el tema de esta semana también es muy bueno, el carácter de Job, ¿verdad? ¿Y quién no tiene un carácter, verdad? Lo vamos a estudiar dentro de un momento. Correcto, Pastor. Pero aprovechemos tal vez unos segunditos en esta época de buenos deseos. Un buen deseo para usted, Pastor. Dios lo bendiga muchísimo. Mande sus saludos, por favor, a todos nuestros oyentes y televidentes de Código Abierto. A la iglesia, a todos nuestros miembros de iglesia, y tu amigo que nos estás escuchando y viendo. Realmente, ha pasado el año y viste cómo Dios te condujo hasta aquí. Que el Señor te bendiga, que esta fiesta sea realmente no una fiesta simple, sino un encuentro con el Señor. Amén. Pastor, bueno, le dejamos con el tiempo para usted, con el marco temático de esta lección. Gracias. Aunque la esencia del libro de Job trata de la misma historia de Job y cómo cayeron las calamidades sobre él, de esta historia podemos obtener información acerca de la vida anterior de Job. Ello nos da una mejor comprensión de por qué Job se mantuvo fiel al Señor, aún en medio de todo lo que Satanás hizo para tratar de separarlo, apartarlo de Dios. El libro inicia de esta manera. ¿Te acuerdas? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 1, versículo 1 de Job. A Job le dijeron en todos los diálogos que él debía haber hecho algo malo para que todos estos males vinieran sobre él. El caso era lo opuesto. Fueron su bondad, su fidelidad, los que le hicieron blanco especial de Satanás. Pero, ¿cuán bueno y cuán fiel era él? Esta semana hay cuatro lecciones muy importantes. El primero, el texto nos dice que era perfecto. Esta palabra no tiene el significado de sin pecado, como lo fue Jesús. En cambio, tiene la idea de ser completo, íntegro, sincero, pero con un sentido relativo. La persona que es perfecta a la vista de Dios es la persona que ha alcanzado el grado de desarrollo que el cielo espera de él en cualquier momento. La experiencia posterior de Job revela que no había alcanzado la perfección máxima de carácter. Aunque fiel y recto, todavía él estaba creciendo. Segunda lección de la semana. El texto dice que era recto. La palabra significa derecho, equilibrado, justo. Job vivía como lo que podríamos llamar un buen ciudadano. Tercero, la lección dice que era temeroso de Dios. Aunque el Antiguo Testamento describe la idea de temer a Dios como parte de ser un fiel israelita, la frase se usa en el Nuevo Testamento como para los gentiles que servían fielmente al Dios de Israel. Finalmente, Job era apartado del mal o evitaba el mal. Dios mismo caracterizó a Job de este modo, como lo dijo cuando le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo dice la Biblia. Creemos en definitiva que Job era un hombre de Dios, cuya fe se revelaba por la clase de vida que vivía. De este modo, realmente daba testimonio a los ángeles y a los hombres mismos. Entonces, esta semana, al considerar a Job antes de su sufrimiento por medio de diversos pasajes del libro, veremos una personalidad en armonía permanente con Dios que se traduce en una fe pacífica, práctica, altos valores, valores éticos e integridad personal. Disfrutemos de la lección. Adelante, Waldi. Estamos de vuelta. Pastora Adonirán, para usted también un abrazo grande, como siempre. Gracias por ese marco temático que ha preparado para el día de hoy. Estamos en la lección número 13, pero antes de hablar en sí del tema, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos amigos tenemos quién es nuestro mejor amigo. Y esta fecha es especial también para acordarnos de ellos, de la familia y todo lo demás. Silvia, ¿quiénes son tus mejores amigos o amigas? Muy bien. Yo creo que en estas fechas especiales es donde más recordamos, ¿no? Tanto familia como amistades. Cuando tú mencionas mejor amigo, a veces yo tengo mejores amigos, pero a veces son como por etapas, ¿no? Porque de mi infancia, por ejemplo, viví en Cobija hasta el colegio. Una de mis mejores amigas se llama Vanessa Vaca. Tenemos actualmente más de 14 años de amistad, más o menos, porque nos conocemos desde que tenemos 8 años. Ya debe ser mucho más, incluso. Después, en la universidad, tengo igual mejores amigas. Marcia Montealegre, que es una amiga que no es de la iglesia, pero nos llevamos muy bien, sabe que soy adventista, a veces, alguna vez ha participado en algunas cosas. Entonces, ahí hay diferentes amistades. Ahora, en la iglesia, tenemos muchos amigos. Una de mis mejores amigas es mi hermana, Rocío Mercado. ¿Y para ti, Daniel, muchos amigos o pocos? Amigos, pocos, ¿no? Realmente con los que uno puede entrar en tanta confianza como para pedir en algún momento algún consejo o contarles algún momento o situación que uno está pasando. Y creo que para todos ese número de amigos siempre va a ir reduciendo. Como decía Silvia, los amigos son por etapas. Tuve amigos en colegio, en universidad, en dos universidades que estuve, en técnicos que realicé. Entonces, como que los amigos van según las etapas y los lugares donde uno está y las ciudades, además, ¿no? Tengo muchas amistades en La Paz, amistades en Santa Cruz, en Cochabamba, pero los amigos realmente cercanos son pocos, ¿no? Correcto. Son pocos. Varias ciudades de Bolivia, entonces tienes, sí, amigos, ¿no? Son varios que además que se fueron fuera del país. Entonces, igual, un saludo para todos ellos, y aunque no hablamos y no tenemos esa cercanía, siempre están en los recuerdos del pasado. Muy bien, y usted, pastor, amigos, ¿no? ¿Cuántos amigos? Bueno, todos tenemos muchos amigos, ¿no? Recuerdo cuando estaba en colegio, la primera etapa de primaria, tenía un buen amigo. Empezamos juntos, terminamos juntos el colegio. Él no es adventista, pero si él escucha, quisiera mandar mis saludos a él, ¿no? Él se llama Edwin Robles. Desde que salimos de bachiller, nunca más lo volví a ver. ¿Qué será de su vida? Pero me gustaría que Dios pueda estar obrando poderosamente en su vida. Cuando llegué a la iglesia, tuve un buen equipo de amigos, a tal punto que nos llamábamos los HAPS. HAPS, interesante. ¿Qué, sí, significaba eso? Significa Jóvenes Adventistas por Siempre. Ah, interesante, ¿no? HAPS. Entonces, esto tuvimos en la iglesia del norte, en Cochabamba, un grupo de amigos de puros jóvenes donde hacíamos varias actividades. Y el tema siempre era, si nos preguntaban, ¿quiénes son ustedes? HAPS, decíamos, ¿no? Algo que nos identificaba como jóvenes, ¿no? Y ahora los amigos que tengo en el trabajo, los colegas de trabajo, hay varios amigos que tenemos ahí con quienes compartimos gratos momentos, ¿no? Saludos a cada uno de ellos, hemos adquirido cosas lindas de ellos y que el Señor pueda estar bendiciéndonos a cada uno, ¿no? A cada uno de los que hemos compartido esta amistad y pueda seguir siempre, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros tenemos varios amigos también, ¿no? Nuestro programa, Código Abierto, la Red Nuevo Tiempo también tiene muchísimos amigos y aprendemos mucho de ellos, ¿no? Desde su comentario que hacen en el YouTube, en nuestro blog, etcétera, etcétera, ya sean buenos o malos, son comentarios que nos ayudan a seguir creciendo, ¿no? ¿Se puede aprender de los amigos, Daniel? ¿Siempre se puede aprender algo? Claro que sí, se puede aprender. Incluso hasta el mal ejemplo se puede aprender, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que va a depender de uno sacar hasta la última gota de poder aprender cualquier situación que esté ocurriendo. Buenísimo, ¿no? Aprender a estudiar, a ser dedicado, a ser puntual, a hacer ejercicio. No sé, tantas cosas que los amigos buenos traen a nuestra vida, ¿no es cierto, pastor? Ustedes como HAPS, ¿qué cosa aprendió de ellos, pastor? Bueno, lo que adquirimos fue la unidad. Proponíamos hacer alguna actividad y lo hacíamos juntos. Así llueva, truene o algo, alguna situación, siempre lo hacíamos juntos. Si tenemos, sí, que viajar de campamento o tener que recaudar fondos, lo hacíamos juntos, ¿no? No importaba el tiempo, lo importante era que podamos hacer juntos esa actividad. La unidad es lo que aprendimos, ¿no? Juntos aprendimos a salir adelante en las situaciones que hemos estado, buenas y malas, ¿no? Pero muy bien. Hemos estado juntos. Excelente. Entonces tenemos muchas cosas por aprender de las personas que nos rodean y en especial de los amigos que son cercanos, ¿no? En el trabajo, donde nos toque estudiar, en la iglesia, en el vecindario, en la misma familia, solamente hay que fijarse, ¿no? Un poquito y vamos a aprender muchas cosas de las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, ¿qué cosas tenemos que aprender de Job entonces? También un amigo, ¿no? Que Dios nos presenta a través de su palabra, cosas muy lindas para aprender de él esta semana. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia, ¿les parece bien? Capaz nos enfocamos en el primer versículo del libro de Job, ¿no? Y empezamos con eso, capítulo 1 nuevamente, ya conocemos este versículo hasta de memoria, ¿no? Capítulo 1, verso 1 del libro de Job. Muy bien, ¿quién lo tiene? Lo lee, por favor. Pastor. Voy a dar lectura. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien. Ahí muestra ciertas características, ¿no? De este hombre, que era de dónde dice, de Uz, ¿no? Pero ¿cuáles son las características y qué significa en realidad estas características, Daniel? ¿Qué significan bueno, para ti? Lo que resalta aquí es que era un hombre perfecto, ¿no? Y uno pensaría, como Jesús, quizá, no tener pecado. Obviamente todos tenemos pecado y Job también tuvo pecado y nació con pecado. Sin embargo, este hombre perfecto que lo llama aquí es que era recto, que era correcto, ¿no? Que sabía lo que Dios quería, sabía lo que era ser hijo de Dios. Y quizá utilizando esta famosa frase que es, dime con quién andas y te diré quién, te diré quién eres, habría que usarlo también con Job. ¿Quién andaba con Job? ¿No? Entonces, nosotros también nos podríamos preguntar, si les dicen a sus amigos o a nuestros amigos, dime con quién andas, ando con Daniel. Entonces, te diré quién eres, ¿no? Entonces, así habría uno que pensar, si yo soy correcto para mis amistades, si yo voy a enseñar alguna lección a mis amistades. Interesante, ¿no? ¿Qué más significa esta palabra? Referente a lo que decía Daniel, referente a lo perfecto, y menciona la lección, por ejemplo, que no es una perfección, como él decía, de Cristo, ¿no? Sino una perfección de acuerdo al lugar en el que él se encontraba. La palabra de Dios dice que este hombre tenía estas características, recto, perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cuál será la fórmula, amigos, te pregunto, para tener estas características ahora, en este fin de año del 2016, y empezar de una manera distinta el 2017? En el siguiente bloque, las respuestas. Estamos amigos en Código Abierto y estamos estudiando el carácter de Job, ¿no? Y nos íbamos a la pausa viendo algunas características, pero el pastor quería decirnos algo, así que ahora sí, pastor, adelante. Sí, quería resaltar los tres cualidades que muestra Job capítulo 1, versículo 1, donde indica que Job era temeroso de Dios, ¿no? Que amaba a Dios y que estaba dispuesto siempre a hacer su voluntad, que era justo. Justo significa derecho, correcto en todo lo que él hacía. Y como ya se mencionó, ¿no? Perfecto. Es un sinónimo de que no tenía pecado, ¿no? ¿Y quién no tuvo pecado en este mundo? Fue Jesús, ¿no? Entonces esa relación, quería resaltar esos tres aspectos que Job como hijo de Dios tenía, ¿no? Ahora, en la Biblia encontramos algunos otros textos, por ejemplo, en Proverbios, cómo adquirir este carácter, estas virtudes. Entonces, ¿cómo podemos adquirir? Proverbios, capítulo 2, versículos 1 en adelante, nos dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si las buscas como a la plata y procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el respeto al Señor y hallarás conocimiento de Dios, ¿no? Porque el Señor da la sabiduría y de su boca nace el conocimiento y la inteligencia. Él provee y sana sabiduría a los rectos y es escudo para los que andan rectamente. Entonces, bueno, el secreto lo dice todo estos textos que acabamos de leer, es que busquemos a Dios y Él de pronto transformará nuestro carácter. Capaz soy de un carácter renegón, impaciente. Bueno, si hablamos de caracteres, vamos a encontrar que hay caracteres negativos que tenemos. Si quiero tener un carácter bueno, que me agrade a mí mismo, que agrade a los demás y sobre todo que agrade a Dios, es solamente buscando a Dios, ¿no? Interesante, ¿no? El carácter engloba muchas cosas, ¿no? Y me gusta mucho aquí porque da ciertas similitudes a las palabras, sinónimos, ¿no? Exacto. ¿De qué significan? Por ejemplo, perfecto significa también completo, íntegro, sincero. La pregunta es, ¿somos así nosotros? Si queremos que alguien nos diga, Él es perfecto, ¿no? Tendríamos que ser sincero, completo, qué sé yo. Recto, dice, derecho, equilibrado, justo, ¿no? Temeroso de Dios, ¿no? Entregar nuestra vida completa a Dios. Apartado del mal, me gusta esto, porque dice que Él evitaba el mal. ¿Son características fáciles de obtener esto, Silvia, como jóvenes y en este mundo tan complicado que tenemos? Yo diría que no, lo más fácil es aprender lo malo. Casi siempre es lo primero que aprendemos, pero alguna vez leemos, ¿no? Por ejemplo, justamente a veces se menciona que nada bueno nace de nosotros. Todo lo bueno que puede venir de nosotros en realidad es un reflejo de Dios. Entonces, como decía el pastor, solo en Dios, como decía justamente el proverbio, podemos encontrar, ¿no?, lo mejor. Dios puede ayudarnos a cambiar, a mejorar. Dios puede ayudarme a cerrar mi boca a veces para no decirle una grosería, por ejemplo, a alguien, para no responder ante alguna cosa que suceda, o para calmar mi furia, para ser más paciente. Entonces, quien nos ayuda es Dios en realidad. Sí. Exactamente. Perdón. Además de que cuando uno quiere tener un diamante, hay que pulirlo. Y el pulir es muy complicado y lleva mucho tiempo. Y sé que a muchos les ha tenido que pasar esto, amigos que nos están viendo y también acá. Cuando pides, quisiera ser paciente, a los 2 minutos sucede algo que te saca de quicio y te vuelves impaciente. Pero en realidad esa es la forma de pulirte. Esa es la forma en que tienes que pulirte. Estando en esas situaciones, no es que ya no van a existir y van a desaparecer todas las situaciones que te van a sacar de estar paciente, sino uno quiere estar paciente, van a aparecer situaciones, ¿no? A cualquiera le ha pasado, voy a tener un mejor estilo de vida, sale a la calle, comida y comida y comida, y aparece así, que son las tentaciones y son pruebas. ¿No? Esto es como que un jugador de fútbol, si quiere llegar a ser bueno, tiene que practicar. Pues. Exactamente, no es de la noche a la mañana. No es de la noche y es un camino muy difícil. Y va a ser cada día más difícil, pero el resultado es increíble, es gratificante. Así es, pastor. Decía algo. Quería comentar solamente esto para todos los que son jóvenes y están en esta edad, de que damos rienda suelta a nuestro corazón, somos a nuestros jóvenes, deseos, pastor, ¿no? Con seguridad. Para entonces, nosotros jóvenes son de 0 a 99 este texto, años. No sé cuántas veces lo hemos debido leer, lo han debido escuchar, pero vale la pena volverlo a escuchar, lo que dice Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Joven, alégrate en tu juventud y pásalo bien en los días de tu mocedad. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. ¿No? Algo para pensar, meditar en cómo estamos cada uno de claro, nosotros. Es que, ¿no?, en realidad, pastor, muchos piensan que el cristianismo, ¿no?, es algo de estar tristes, con problemas, dificultades, enfermos, no sé, ¿no? Cuando la Biblia en realidad dice que seamos felices, ¿no?, que disfrutemos nuestra vida, porque así como nosotros, todos tienen problemas y dificultades. Exactamente. La diferencia es que unos pueden tener desesperación, frustración, qué sé yo, pero nosotros tenemos una esperanza y tenemos a Dios. O sea, qué lindo, ¿no? Qué lindo saber eso. Daniel, ¿querías decir algo? Bueno, era yendo también por ese mismo camino. No hay mucha diferencia en cuanto a las situaciones o a la vida que uno tiene, alguien que es cristiano y alguien que no es. Todos nos enfermamos, todos tenemos problemas financieros, por ejemplo, crisis en la familia, en la pareja, en el trabajo, hay dificultad en relacionarse, en tener inteligencia emocional, que es tan difícil. La diferencia es esa, tenemos a Dios, ¿no? Y esa es nuestra fortaleza, de levantarnos cada día y saber que eso es un milagro. La diferencia, ¿no? Exacto, la diferencia es en Cristo. La gran diferencia. ¿No? Interesante, pero vean lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 29, voy a leerles algunos versos, ¿no? Por ejemplo, el 8 dice, los jóvenes me veían, dice Job, ¿no? Y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban de pie delante de mí. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, ¿no? La voz de los principales se apagaba, me escuchaban, dice, ¿no? Los oídos que me oían eran bienaventurados, ¿no? Más allá dice, yo libraba al pobre que me clamaba, ¿no? Yo era los ojos del ciego, ¿no? Podemos ver aquí ciertas cosas que Job era en realidad. O sea, muchas características, su carácter, pero ese carácter era reflejado en su entorno y en la sociedad, pastor. Claro, lo hacía con sus hechos, lo vivía. Él vivía con las personas, a tal punto que cuando él iba a las plazas, la gente se levantaba para saludarlo porque reconocían que era un buen hombre, ¿no? Exacto. Y no solamente los de la alta sociedad, los que tenían mayores recursos. La posición, ¿no?, que él tenía. Sí, sino también los de una influencia de personas que estaban necesitadas, ¿no? También lo reconocían, ¿no? Esa era la influencia. Capaz podemos imaginarnos a una persona que tú conozcas, que es una buena persona, que cuando lo ves, dices, no, esta persona no vale la pena, esta persona me ayuda en tal momento, esta persona es así. No hay por qué desconfiar. Capaz conocemos, ¿no? Y además es la misma persona en cualquier entorno. Exactamente. ¿No? Que eso es importante y que lo hace no por hacerse ver o hacerse notar, sino porque es así, es su carácter, ¿no? Eso es lo importante. Exactamente. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué te parece esta parte, no? ¿Cómo era Job? Impresionante. Claro, lo que vemos es, por ejemplo, que la bondad que él tenía se reflejaba. Entonces, a veces pasa lo mismo con nosotros o con muchas personas, pero si nos damos cuenta, en su misma historia, reflejaba muchas cosas buenas, también le pasaron cosas malas, y a veces creemos, digamos, si somos buenos, nos van a pasar solo cosas buenas. Pero cuando vivimos con Dios, como es el caso de Job, que él amaba a Dios de una manera impresionante, y su confianza sobre todo, vemos que no importa, como dice Daniel, no importa el lugar, así él estuviera con personas importantes, estuviera en su casa, con su familia, estuviera con personas, como decía el pastor, tal vez de una calidad más humilde, ¿no? Más, tal vez más pobre. A veces nosotros mismos no nos queremos acercar a una persona que la vemos sucia, mal vestida, con el rostro todo manchado. Pero todos tenían el mismo respeto, bueno, porque como decía Daniel, él era el mismo en todos los lugares. Estando solo también, eso es importante, estando solo. Correcto. Recuerdo la experiencia con una hermana, ¿no? Que, bueno, ella le gustaba llevar alimento, no le gustaba, le gusta llevar alimento a aquellos que son indigentes, que están en las calles, que se dedican al mal vivir, ¿no? Viven, algunos se drogan, otros fuman marihuana, y son grupos que están ahí en determinados lugares. Entonces, esta hermana iba, preparaba comida, preparaba alimentos, iba al lugar. Y ni bien le veían, todos venían y decían, mamá, mamá. Se acercaban y le trataban de esa manera. Y ella les daba, les ofrecía amor, los abrazaba, los besaba, aunque estaban sucios, aunque estaban mal vestidos. Hacía esto, ¿no? Entonces, el reflejo de esta hermana muestra que ella no solo hablaba de ayudar a las demás personas, sino lo practicaba. Y las personas la respetaban, ¿no? Recuerdo que una vez se paralizaron muchas personas porque había un grupo de personas ahí, ¿no? ¿Cómo se les llama? Antisociales, ¿no? Entonces, estábamos caminando y de pronto ellos estaban bloqueando, estaban manifestando ahí, y estuvimos con la hermana. Llegamos hasta ese lugar y de entre ellos uno la reconoció, la hermana. Abrió paso y dijo, abran paso, y dieron paso para acá. La hermana pueda pasar. Ella es una buena persona. Hagan paso, ¿no? Es impresionante que cuando uno hace obras de bien, las personas nos respetan. Y era el caso de Job. Era una persona muy respetada, muy amada, ¿no? Y que muy estimada por todas las personas, tanto de un nivel social elevado como de un nivel humilde, ¿no? Correcto. Y a mí me gusta mucho dos versículos que encontramos en el capítulo 31 del libro de Job, ¿no? Y dice así, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él también? O sea, refiriéndose a nuestro prójimo, a la persona que está a nuestro lado, ¿no? Y es más, dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, o sea, él se preocupaba realmente por su entorno y por las personas que estaban ahí, ¿no? Yo quiero que ustedes piensen un poquito, ¿no? Estamos en una fecha bien especial, ¿no? Donde todo el mundo pareciera que como que cambia sus ojos, trata de ver ahora sí al prójimo, ¿no? Abre las puertas de su hogar y todo lo demás. ¿Es bueno? Sí, pero no debería ser solo esta fecha, ¿no? Debería ser un estilo de vida, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia en busca de un abrazo, de encontrar hermanos, qué sé yo, y se chasquean porque no hay nadie que los abrace, que les dé una esperanza, ¿no? ¿Qué cambio profundo deberíamos tener, mi querido Daniel, ¿no? Bueno, sí, el cambio empieza por uno, ¿no? Y es reconocerse, una autoevaluación primero, y tener esa sabiduría de poder ver tus propios problemas como persona y aceptar lo que, quizá pedir ayuda y decir, preguntar, ¿en qué estoy mal? ¿No? A tu pareja, a la familia, dentro de la familia, y hacer un análisis también entre un grupo, quizá hay amigos, hay los grupos pequeños que se pueden ayudar porque son bastante en confianza estos grupos pequeños, y es importante tener esa retroalimentación. A veces nosotros vemos solamente un árbol, cuando otras personas ya pueden ver, no todo el bosque, solo Dios puede ver el bosque entero, pero ver desde otro punto de vista. Y de esa forma, empezar a cambiar uno para poder cambiar en tu actitud hacia las demás personas y las demás personas entiendan y te puedan decir, pucha, yo quiero que Daniel sea mi amigo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Uno tiene que autoevaluarse inicialmente. Muy bien, Silvia, ¿tú qué harías? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería el cambio que necesitamos? Considero que lo que dijo Daniel es correcto, o sea, el cambio empieza en mí. Porque, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, brindarle algo bueno a Daniel si no lo creo así? O sea, si no me siento así. Entonces, yo siempre he dicho, te nace, Dios pone en ti para que nazca esa bondad de poder ayudar. Y lo bonito que tú decías, por ejemplo, de Navidad, en Año Nuevo, hacer algo bonito en las iglesias. El año pasado, por ejemplo, en la iglesia que yo asisto, decidimos en Año Nuevo hacer algo bonito, ¿no? Sabemos que muchos lo pasan en familia, pero dijimos, ya, ¿quiénes estamos aquí? Abriremos la iglesia. A veces hay personas que están solas pasando justo por esta calle, que entren para darles un poquito de cariño, abrazarles al final del programa, invitarles aunque sea un chocolate con pan y que sientan que Dios los ama. Entonces, pero tiene que nacer en nosotros, en la familia. Entonces, tratar de ayudar a tus padres, darle cariño a tu hermana. Entonces, cuando nace en nuestra familia, se distribuye solito. Muy bien, amigos. Entonces, estamos viendo que el cambio empieza en uno. Pero ¿será que todas esas cosas tienen que nacer porque yo me las propongo? Es decir, a partir de mañana voy a ser recto, voy a ser intachable, voy a ser así. ¿O viene de algo más externo a nosotros? Nuestra lección nos habla de la roca. ¿Quieres saber de qué se trata? En el último sector de nuestro programa descubriremos esto que será beneficioso para tu vida y para la mía. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos ya en el último sector de nuestro programa del día de hoy. Estamos estudiando el carácter de Job. Muchas cosas lindas que aprender, pero íbamos con una incógnita a la pausa, ¿no? El cambio empieza en nosotros, que debemos hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero será, pastor, que esto es, ok, duermo y desde mañana comienzo y hago así. Y es más, muchos, creo yo, estamos cerca, un nuevo año, decimos lo siguiente, ¿no? A partir del 1 de enero yo voy a estudiar la palabra de Dios. Y vamos el 2, el 3, el 4 y después no pasa más. O digo, voy a ser un hijo de Dios a partir del 1 de enero. ¿De dónde podemos sacar la fuerza necesaria para que realmente haya un cambio en nosotros? La única fuerza que podemos encontrar es solamente en Cristo, ¿no? Porque Dios dice, venid a mí todos los que estáis cargados, fatigados, y os haré descansar, ¿no? Él nos pide que vayamos. En Apocalipsis 3:20 dice, venid, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, ¿no? Cenaré con él. Estos textos nos indican que la única manera para que nosotros podamos transformar nuestro carácter, cambiar nuestra actitud, es solamente yendo, acercándonos a Cristo, ¿no? Acercándonos a Dios. Y Dios va a ir haciendo la transformación progresivamente de acuerdo a nuestra vida, a nuestro carácter, ¿no? En algunos tomará muchos años, ¿no? En otros será de pronto, así de inmediato. Este es el caso de la historia de Moisés. Ustedes conocen bien. Moisés vivió 40 años en Egipto, sus primeros 40 años se educó en Egipto, pero para que Dios pueda transformar su carácter, tuvo que él pasar otros 40 años ya en el desierto, donde él tuvo una comunión íntima con Dios, ¿no? 40 años de transformación en la vida de Moisés. Y cuando él retornó ya como libertador, fue con esa fuerza, esa fortaleza que Dios tenía en su vida. Yo creo que en nuestra vida Dios también hará transformaciones, ¿no? Capaz en mí tomará algún tiempo, no sé, espero que no sean muchos años. Capaz con Daniel lo mismo, con Silvia de la misma manera, ¿no? Entonces Dios tiene la manera para transformar nuestra vida. Obviamente hemos tomado siempre la decisión, desde mañana cambio, pero no dura mucho, ¿no? La perseverancia en Dios sí dura. Okay. Exacto. Y Dios tiene todo el poder para, desde mañana cambias, pa, cambiaste, listo. Es así, pero no, uno tiene que pasar esos momentos y esas pruebas. Y a veces hay este texto, por ejemplo, en Mateo 7, versículos 24 y 25, bueno, es del 24 al 29, pero en el 24, 25, habla sobre la roca, ¿no? De las dos casas, una que está en la arena y la otra sobre la roca. Y es interesante cómo muchos queremos construir el edificio más alto en una base de poliestireno y jamás lo vamos a lograr. Entonces, eso es buscar, ¿no? Yo lo voy a lograr, yo voy a poder, yo esto, yo el otro. Y no entender de que es Dios quien nos va a ayudar a cambiar. Incluso desde el momento en que te das cuenta de que algo está mal, es Dios quien te muestra que estás haciendo mal, ¿no? Entonces, y eso es también ser humilde, y es algo que Job seguramente en su juventud, no dice nuestro texto, pero se dio algún momento cuenta de que hacía cosas que no estaban correctas y las fue cambiando con la ayuda de Dios. Entonces es importante tener esa fundación en nuestra casa, en nuestra vida, la roca, para que cuando vengan todas las tempestades estemos firmes, Dios nos abrace y nos diga, no vas a caer. Muy bien. Yo quiero leerles un versículo más, ¿no? Adelante. Job 22:3 dice así: ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Es una pregunta. No voy a transformar el lenguaje, ¿no? ¿Será que Dios se alegra o le podemos dibujar una sonrisa a nosotros, así pecadores que somos? ¿Es posible hacer esto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Se puede. ¿Quién no le ha sacado una sonrisa a su propio papá? Cometemos errores, pero siempre sacamos sonrisas a nuestros papás cuando estamos bien y les gusta decir, no, mi hijo es, ahí está esta frase, es un pan de Dios, ¿no? Mi hijo es un pan de Dios, mi hija es un pan de Dios, y se sienten felices, ¿no? Buenísimo. Los mis padres, y obviamente Dios se va a sentir, como decíamos quizá en unos programas atrás, Dios pone las manos, puso las manos al fuego por Job. Correcto, y a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando se presenta Satanás ahí en el cielo, ¿no? Y Dios dice, vamos a decirlo así con cierto orgullo, ¿no? ¿No has visto a mi hijo Job ahí? ¿No? ¿Se imaginan que pueda decir en este momento, ¿no has visto a mi hijo Daniel, a mi ministro Robert, a mi hija Silvia? ¿Qué podemos hacer para dibujarle en esta fecha tan especial esa sonrisa a Dios, ¿no, Silvia? Yo creo que podemos tal vez analizar primeramente, ¿no?, cómo hemos estado hasta el momento y poder hacer un compromiso, pero aferrados de Dios, no solitos, porque solitos no vamos a lograr nada. Entonces yo creo que cuando logremos, ¿no?, esa meta, y el mismo hecho de imponernos algo que no haríamos habitualmente, vamos a hacer que Dios dibuje esa sonrisa, ¿no?, contentarlo, que Él esté feliz de tener hijos que realmente se esfuerzan por mejorar, se esfuerzan por amarlo como Él se merece. Correcto, ¿no? Me gusta mucho. Otro versículo más les leo. Mateo capítulo 5, verso 16, dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Este mundo de dolor, sufrimiento, todo lo demás, necesita ver a Dios, ¿no? Que Dios se pueda manifestar de una manera esplendorosa, maravillosa, sí lo puede ser, pero no nos olvidemos que también nosotros somos sus manos, sus ojos, quienes damos aliento, alimento, consuelo, esperanza a las personas que nos rodean. Y esta es una fecha muy especial. Simplemente no nos marquemos que en esta fecha, ¿no?, mandemos la tarjetita o le escribamos en su muro a alguien feliz Navidad y después todo el año nos olvidamos, o un WhatsApp y después nunca más, ¿no? Y es más, ponemos a todos nuestros amigos en un grupo y para no estar uno por uno, directo al grupo, ¿no? O en mi perfil yo pongo feliz Navidad a todos, ¿no? Los quiero. Y no hay una llamadita, no hay nada de eso, que pueden estar pasando problemas y dificultades. Querido Daniel, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección que hemos estudiado? Sabemos que Dios va a ser fiel con cada una de sus promesas y que nosotros podemos contar con Dios, podemos tomarnos de la mano, y es como un niño que confía plenamente en su mamá, y cuando lo tiene, por ejemplo, en la cama y le dice, salta a mis brazos, el niño va a saltar porque confía plenamente en su mamá. Y de esa manera nosotros debemos confiar en Dios. Y en esta lección he aprendido eso, confiar que mi carácter va a cambiar poco a poco, pero va a cambiar gracias a Dios. Correcto, hay una promesa en la palabra de Dios que dice que aquel que empezó la buena obra la va a terminar, ¿no? Así que debemos ir con ese cariño, con esa seguridad, con esa esperanza, con esa fe a los brazos de Dios. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Silvia, de esta lección? Me gusta mucho la historia de Job. Porque te enseña que podemos lograr lo que nos propongamos, confiando en Dios, teniendo la seguridad de que Él nunca nos va a abandonar, sin importar lo que pase, pero siempre tratando de recordar sus bendiciones, que es a veces lo que siempre nos olvidamos, ¿no? Nos concentramos en el problema y nos olvidamos, pero aprendimos que con el amor de Dios todo lo podemos lograr. Entonces tengamos la seguridad de que si existe, como dice la promesa, de que va a haber una segunda tierra y que vamos a tener vida eterna, así va a ser, lo vamos a lograr. Muy bien, ya estamos llegando, pastor, al final de nuestro programa. Nos quedan 2 minutitos ya, pero necesitamos que usted haga un resumen, algo que le haya llamado la atención y una invitación especial a los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando. El Señor nos muestra a través de su hijo Job el carácter que puede formar en tu vida, en mi vida, y el carácter que Él desea que tengamos, ¿no? Amén. Y que ese carácter no solo se refleje en palabras, ¿no?, sino también en hechos. Correcto. ¿No? Por eso quiero leer este texto, que está en Mateo capítulo 25, un texto muy conocido por nosotros. Versículo 34 dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro, cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿No? Virtudes que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Job lo tenía, por eso él hacía obras de bien. Cuando él tenía los recursos necesarios, hizo obras de bien. Cuando estaba pasando por dificultades, también él hizo obras de bien, aunque para algunos capaz la situación que él vivía no era de las mejores, ¿no? Y pretendían encontrar algún error en él. Sin embargo, su esperanza siempre estaba en Dios, su confianza estaba en Dios. Si nosotros queremos cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra actitud, entonces necesitamos ir a la fuente, ¿no? A la fuente de poder, a la fuente de amor, a esa roca que nos va a establecer. Amigo, hoy, que es una fecha muy especial, quiero invitarte para que tú puedas acercarte a Jesús. Jesús quiere transformar tu vida. Que el siguiente año tú puedas emprender un cambio distinto, pero no a la manera como tú quieres, sino a la manera que Dios desea para ti. Y el siguiente año Dios preparará cosas lindas, y cuando tú te autoanalices, encontrarás que verdaderamente Dios hizo una obra poderosa en tu vida, transformó tu carácter. Y es nuestro deseo de cada uno de los que estamos acá, queremos que Dios nos cambie, ¿no? Que Dios pueda bendecirte y que puedas acercarte a Él con todo corazón para que Él pueda hacer una linda cosa en tu vida. Como tu ser se detiene sin saber por qué, tu corazón hoy está sin motivos de felicidad. Yo soy aquel que a tu vida soplo dio. Puedo entender que en tu andar las caídas te han hecho sufrir, y que la oscuridad solo rastros vacíos dejó. Todo lo que del ayer en tu vida ha causado dolor, puedes en mis brazos siempre dejar. Comienza hoy junto a mí. Puedo tu vida cambiar, puede mi luz restaurar. En tu alma pueda morar, puedes confiar que con mi amor siempre estaré. En paz descansar. Puedo tu vida cambiar, puede mi luz restaurar. Todo lo que fue dolor y penas, ay, deja que todo mi ser en tu alma pueda morar. cambiar, Jesús, tu luz me abrazará. Todo camino que des a seguir, guía aquí. Solo tu rostro verán, tú solo en mí vivirás. Puedo creer que ya nuevo soy, solo en Jesús. Amigos, después de esa parte tan bonita, tan especial que hemos tenido en nuestro programa, vamos a hablar ahora con nuestro Dios. Y es el momento que tú puedas darle también a Él tu corazón, tu vida entera en sus manos para que Él te transforme. Vamos a pedir al Pastor Robert que nos dirija en oración. Amante Padre, queremos darte gracias en este momento, Señor, en esta fecha, porque en tu inmenso amor tú viniste a esta tierra, diste tu vida, por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque nos instas a que podamos, Señor, cambiar nuestro carácter, ser mejores personas. Solo lo lograremos contigo, Señor. Hay un texto en nuestro corazón que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos que tú eres el único que transformará nuestro carácter. Bendícenos y acompáñanos y sé con cada uno de nosotros. Te pedimos esto y te agradecemos siempre en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos estudiado el día de hoy la lección número 13, ¿no? El carácter de Job. ¿Quieren saber de qué se trata la última? ¿No? Algunas lecciones más de Job, porque Dios siempre tiene lecciones en su palabra. Desde ya, la invitación para nuestro próximo programa. Pastor Robert, gracias por ser parte del Código Abierto y haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Dios te bendiga mucho, amigo Daniel. Un abrazo para ti. Silvia, gracias por ser parte del Código Abierto. Amigos, a todos ustedes, gracias por ser parte del Código Abierto. Dibújale en esta fecha especial una sonrisa a Dios. Entrégale tu corazón, que vas a ver que Dios va a transformar tu vida y el más beneficiado, el más bendecido serás tú. Dios nos bendiga, Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo desde aquí, desde Código Abierto. Pronto nos encontramos en más de nuestro programa.